Un día singular, bailábamos tú y yo. De pronto la lluvia llegó, nos mojamos los dos. Cantando seguí, tú bailabas junto a mí. Bailando y la lluvia sin cesar nos mojó. Deja el ritmo mandar, cantemos el mismo refrán. Amamos mojarnos los dos, que la lluvia es amor. Intenta seguir, no te importe nada. Bailamos, mojemos al amor. Bailar y cantar tú. Soy feliz otra vez. Bailemos, cantemos al amor. Cantemos.